Buenas tardes ya. Estamos aquí reunidos en el Seminario de Investigación 2 de del posgrado en Música de la Facultad de Música de UNAM. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado especial, que es el doctor Rubén López Cano, que viene a tener una conversación con nosotras y nosotros sobre el tema de la investigación artística y el impacto que esta puede tener en programas de posgrado como el nuestro. Pues antes que nada, Rubén, te agradecemos tu presencia, seas muy bienvenido, y nada, pues trataremos de sacar el mejor provecho de esta charla. La dinámica va a ser sencilla, vamos a tener una conversación informal con Rubén, que después podrá llevar a un documento escrito, pero por lo pronto se quedará en un diálogo entre los cinco miembros del posgrado que estamos acá y Rubén. Entonces, pues sin más, te damos la bienvenida y queremos contarte si tienes algunas palabras con las que quisieras comenzar este diálogo. Nada, agradecerles la invitación, estoy muy contento de estar con ustedes y bueno, pues hablar de lo que haga falta sobre el tema. Simplemente aclarar una cosa, investigación artística, artistic research en inglés, investigación creación, recherche creación en francés, en los países francófonos les gusta más investigación creación, en Latinoamérica los colombianos hablan de investigación creación, el resto habla de investigación artística más o menos. Bueno, nada más comenzar con unas salvedades, un disclaimer, ¿no? Esto es un ámbito relativamente nuevo que tiene muchas cosas interesantes que aportar, pero también muchas asimetrías, diferencias y modos de entender y de aplicar según la zona del mundo, según el país, según la institución. Dos instituciones del mismo país, de la misma ciudad, pueden tener criterios muy distintos. Entonces, es que lo que yo puedo decirles simplemente responde a mi experiencia y mi interés y mi visión del asunto, ¿no? Intentaré decirles también otras visiones que hay y por qué prefiero esta y no otras, pero que no se crean que lo que yo les digo es eso es la investigación artística, ¿no? Una de las características de este campo, que es apasionante, complejo, resbaladizo, es que no hay muchas certezas, no hay muchos consensos. Por diversas razones que ya irán apareciendo en la charla, no hay muchos consensos y se entiende, se explica y se aplica de modos bastante distintos en lugares distintos. Bueno, a mí me gustaría, muchas gracias porque accediste a venir a platicar con nosotros. A mí, bueno, mis inquietudes están relacionadas con cómo en esta investigación artística, por lo poco que yo conozco a través del texto que hiciste junto con Úrsula, cómo trascender la parte como que sea tan individual y causístico, ¿no?, de esta investigación. Me interesan varias cosas, si ya se está haciendo investigación artística grupal, colectiva, que pueda generar como un conocimiento que no tanto generalizable, ¿no?, sino que se pueda extender a más experiencias, ¿no?, que la personal a la hora de investigar, crear y bueno, más allá de la consolidación del método, de las posibilidades metodológicas para esta investigación, cómo generar este otro conocimiento si ya se está haciendo, no sé, eso me interesa, me llama la atención. Perfecto, lo primero que hay que tener en cuenta con cualquier ámbito de investigación, docencia y ejercicio profesional son las características del campo, ¿sí? Estamos nosotros en un terreno en donde, como sabemos, en las artes, lo individual tiene una importancia o tiende a tener una importancia relevante, ¿no? Los compositores, intérpretes, tienen un aporte principal individual, una carga de subjetividad y de inventiva propia, de inspiración propia, en donde el trabajo de una persona sola es muy validado, es muy valorado. Aunque hay también experiencias grupales, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los proyectos tienden a ser tan individuales porque los problemas a los que se enfrenta el campo tienden a ser así, individuales. y por eso siempre se hacen trabajos con una serie de iniciativas, de preguntas, de inquietudes que responden a la problemática individual del quien va a hacer el trabajo, ¿no? Hay experiencias en Orfeos Institute, que es el centro de investigación artística en Europa en música más aventajado. Yo creo que es Orfeos Institute en Europa, en Gante, y en Canadá, en las universidades de quebequenses, en Montreal. Eso es donde hay, creo, más desarrollo, ¿sí? El Instituto Orfeos está haciendo clusters, o sea, áreas temáticas con muchas subramas en donde se van integrando doctorandos y investigadores profesionales a desarrollar algún aspecto de ese clúster, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora está Tom Begin, un fortepianista y clavecinista belga, coordinando, dirigiendo un clúster sobre construcción de pianos durante el siglo XVIII, retórica musical, interpretación musical y técnica pianística. O sea, está intentando vincular la naturaleza mecánica del instrumento, las posibilidades, resistencias biomecánicas que ofrece, ¿sí? Más estilo de interpretación, más estilo de técnico. Entonces están intentando cuadrangular todos estos aspectos para comprender mejor cómo se pudo haber tocado y cómo se puede tocar el repertorio del siglo XVIII para fortepiano en esos ámbitos, ¿no? Muchos de los trabajos son multidisciplinarios en el sentido de que cada quien hace lo suyo, ¿sí? Y luego otro toma lo que el otro aportó para continuar con lo de él y tienen a lo interdisciplinario, ¿no? Pero yo creo que un aspecto importante a tener en cuenta son las características y naturaleza del trabajo de los músicos prácticos, de la idiosincrasia del músico práctico, para comprender también un poco por qué se está desarrollando la investigación artística de este modo. Por último, se supone que, y eso lo estamos intentando hacer en Europa con la Asociación Europea de Conservatorios, estamos haciendo una base de datos con títulos, abstracts, autores de proyectos finales de maestría y doctorado en investigación artística, y los directores, supervisores, tutores, tribunales, etcétera, para generar redes, de tal suerte de ir detectando proyectos similares, y poner en contacto. Yo, por ejemplo, que dirijo un proyecto de un chico que quiere hacer algo, interpretación con interacción con video y música clásica. Entonces, voy a esa base de datos y me encuentro con que hay alguien que dirigió un proyecto o alguien que hizo un proyecto similar en Rotterdam o en Lituania o en Estocolmo. Entonces, intento ponerme en contacto con ellos para aprovechar su experiencia, ¿no? Y en ámbitos, hay unas áreas que se repiten mucho, el estrés, pánico escénico o cómo disfrutar, preparar un concierto y disfrutar. Hay un montón, la gesticulación también es un tema que se repite mucho. Entonces, lo que se está calculando que a mediano plazo se va a formar, esta bibliografía que es muy pionera, son los primeros estudios que un estudiante que se mete a hacer esas cosas, es la primera vez que se estudia algo parecido. Entonces se va a ir acumulando bibliografía y se va a ir generando ya unas pequeñas tradiciones de temas que se están investigando con su colegio invisible, o sea, los autores que trabajan ese tema, su bibliografía, los principios, la teorización que tiene que venir después para sistematizar lo que se está haciendo después de 5, 6, 7 trabajos. Se supone que a mediano plazo se van a comenzar a consolidar líneas de investigación que podrían dar lugar a proyectos que sean pluripersonales. Sí, bueno, me llama la atención porque sobre todo en la práctica musical que es en conjunto, no sé, ensambles, todo esto, de pronto puede pasar que uno de los integrantes esté interesado en la investigación, ¿no? y los demás no, pero en el caso en el que se está construyendo una forma de interpretar en conjunto, en ensamble, y que más o menos no es en realidad interdisciplinar, ¿no? Sino dentro del mismo campo, un grupo desarrolla pues un proyecto y un objetivo en común. ¿Este tipo de proyectos se han hecho o se están haciendo? O no sé, me llama la atención pues cómo un ensamble del tamaño que sea podría llegar a tener un objetivo común en investigación y desarrollar pues su... Sí, no es común, no es común. No es común aún, no es común, por varias razones. Yo donde he focalizado mucho más la atención son en tesis de maestría y doctorado, ¿sí? Que es lo que me interesa mucho por mi trabajo. Yo tengo que dar instrumentos a mis alumnos de maestría, ¿sí? Y también de grado, de licenciatura. Entonces me he fijado mucho más allí. Y la tesis colectiva no es muy común. Sí se ha hecho, sí hay. Pero las que tenemos nosotros en Barcelona son tesis de corte más bien musicológico. O sea, también eso es importante, ¿eh? La investigación artística en gran parte de las instituciones europeas, al menos, es una opción, no es obligatorio. Un estudiante puede hacer investigación musicológica habitual o prepararse notas al programa, y todas las opciones que sabemos que son comunes en aquellos programas de música práctica, ¿no? Qué concierto didáctico, qué pedagógico, qué programa, otros programas extendidas, que un trabajo de investigación un poco más musicológica o pedagógica, o lo artístico, ¿sí? Entonces, estamos hablando de qué, de todos los proyectos finales de maestría o doctorado, esto es una parte nada más, ¿sí? Y que suelen ser personas especiales, quienes se lanzan a estas cosas, ¿no? Un tipo tiene un perfil particular. Entonces, no ha habido proyectos colectivos hasta donde se... Y bueno, ya lo último que me dices es como decir, bueno, quizá también esto fuera del ámbito que es la música, ¿no? O el arte, también se deba a que en general en el ámbito académico está muy individualizado el trabajo, ¿no? Mi pregunta ahora es, ¿estas tesis colectivas están permitidas allá o acá? No sé si tú lo sabes, Jorge, para como una forma de titulación, ¿no? Sí. O sea, eso también me queda esa duda si eso pasa o no pasa también porque el mismo ámbito académico es así. En general, los trabajos colaborativos, colectivos, como sea, son muy nuevos, ¿no? Sí, ahora precisamente me estaba acordando de un dúo, una percusionista y una flautista, que querían hacer un video de una pieza de Lachmann, creo. Uh-huh. Pero no la han terminado aún, ¿no? Entonces, y además, bueno, todo el problema, ¿qué les vamos a exigir? Entregar un video lo tiene que hacer un profesional. Entregar el guión del video, la planificación del video y cómo el video está traduciendo o relacionándose con la música que van a tocar, ¿sabes? Ese es el único caso que sea hasta el momento que hay, pero todavía no hay resultados. Sí, y tampoco estrategias para trabajar en colaboración, ¿no? O sea, también de pronto un impedimento es que no hay un soporte también desde la oferta académica para saber cómo yo puedo escribir una tesis con Gerardo, ¿no? Sí. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a llevar a cabo todo el proyecto? No sé. Sí, bueno, hay cuestiones de metodología que ahí faltan. Pero en el caso mío, en el caso de la Escuela Superior de Música de Cataluña, yo lo que veo son disparidad de intereses de los estudiantes. Okay. Sí, o sea, sí ha habido casos, pero cuando son contados, pero no necesariamente entiendo yo que sea un problema metodológico. Sí, hay másters que sí son trabajo colectivo. Hay uno cuyo nombre siempre me olvido, donde está trabajando simultáneamente estudiantes de composición, intérpretes y tecnología, y están ahí revueltos trabajando y generando cosas entre ellos. Y desde el punto de vista de la creación artística, están trabajando colectivamente. No sé qué va a pasar con sus proyectos finales, si se les van a pedir un reporte individual, ¿sí? O también colectivo. Pero el trabajo artístico se hace siempre en colectivo. Sí, y bueno, por parte de la UNAM, yo entiendo que el reglamento general lo permite. Alguna vez tuvimos en el comité académico una discusión sobre eso y lo que se dijo es que hay algunas áreas de ciencias donde esto es más común. Hay otras áreas donde lo que se hace es un proyecto colectivo, que eso, por ejemplo, serán los proyectos PAPIF y otro tipo de proyectos, donde hay un proyecto común, colectivo, y de ahí surgen investigaciones individuales, pero que están haciendo uso del mismo trabajo de archivo, del mismo trabajo etnográfico, etc. Entonces esa es una forma de colectivizar, aunque el resultado final sea individual. Ahora, acá en la Facultad de Música, que yo sepa, ¿no? Desde que yo estoy y lo que he revisado, no hay ningún precedente de tesis colectiva. Yo recuerdo en esa discusión que tuvimos, surgió una reserva muy fuerte, sobre todo por las personas de musicología que estaban presentes ese día, Porque bueno, entra el tipo de preguntas de cómo vamos a saber quién hizo el trabajo, o sea, está siempre la idea de que alguien va a hacer el trabajo fuerte y otras personas no. Yo pienso desde la posición de un servicio de investigación que sí implicaría otros enfoques metodológicos, no necesariamente que haya un problema a priori, pero sí implicaría formas de evaluación, formas de trabajo, etc. Pero en todo caso yo quisiera aprovechar la pregunta para preguntarte, Rubén, ¿cómo fue el trabajo de coautoría en el libro que estuvimos analizando? Porque siempre decimos, ah, sí, el libro de Rubén, y como que a Úrsula, digamos, damos por hecho, porque nosotros conocimos este tema a través tuyo hace un año, que es tu discurso, pero creo que aprovechando la pregunta de la colaboración, ese libro en sí mismo es una investigación. ¿Cómo fue el proceso colaborativo? El libro es en sí mismo un ejercicio de investigación, pero no artística. Y el tema es que Úrsula tiene un perfil más artístico. Ella hace performance con música medieval, canta y toca la flauta de pico, y además tiene una impronta de arte contemporáneo en sus interpretaciones. Entonces tiene otra, y además también estudió musicología, y tiene un perfil académico, entonces tiene otra visión. Nada, era pasarnos información, discutir mucho, ¿sí? Hablar mucho en reuniones orales, discutir mucho sobre qué es lo que queremos, cómo lo queremos orientar el trabajo, qué es lo que deberíamos presentar o dejar fuera del libro, y el resto era una escritura colaborativa, es decir, yo redactaba algunos capítulos y luego ya los revisaba, ella redactaba otros capítulos y luego yo los revisaba, los revisábamos luego en la mesa y nos repetíamos el trabajo. Por ejemplo, pues yo voy a completar más ejemplos para este tema, ¿sí? Como basamos mucho en ejercicios reales de proyectos finales de maestría, de máster o doctorado, entonces revisamos muchos sobre todo resúmenes que nos facilitaban los colegas del Conservatorio de La Haya y de Ámsterdam, entre otros, ¿sí? Entonces revisábamos muchos resúmenes y los íbamos clasificando, ¿no? Para ver, detectar tendencias, ¿sí? Y sí, había muchas cosas, sobre todo en el estilo de escritura, que es muy diferente, en donde hay que ceder y hay que llegar a un punto intermedio, ¿no? Y sobre todo dejábamos cometíamos los elementos que habíamos consensuado, ya que estábamos de acuerdo, los trabajábamos, ¿no? Y dejábamos para después, para aquellos elementos que no alcanzábamos el consenso, ¿no? Y lo que solía pasar es que una vez que comenzamos a trabajar, discursivizar aquellos puntos que teníamos acuerdos, ¿sí? Lográbamos generar ya un discurso, una tendencia, un hilo de pensamiento que nos ayudaba a clarificar o a tomar decisiones sobre aquellos puntos en los cuales no teníamos aún consenso. Es una investigación muy de recopilación, muy de ver lo que hay, ver lo que puede haber, extraer de eso, mira, hay tendencias, hay metodologías, o sea, es un trabajo en ámbito de creación de conocimiento bastante simple, en ese sentido, ¿no? Y facilita mucho este trabajo colaborativo. Bueno, yo quisiera preguntar sobre, de acuerdo a lo que yo también me percaté del texto, como que esta tendencia de esta investigación se inicia, por lo menos por lo que dices, como que en Europa, ¿no? Es donde como que se empezó a generar más esta la inquietud como a partir hacia este tipo de perfil. Y quisiera preguntarte tú, bueno, tú que también has viajado mucho a varias partes de Latinoamérica, ¿cómo ves el estado actual de esto que se traslada desde esta concepción pues eurocéntrica hacia pues así las instituciones, las universidades en Latinoamérica? Bien, no necesariamente. Nosotros retomamos el relato europeo porque convivimos, trabajamos con las instituciones europeas, ¿no? Pero en América, en Canadá, por lo menos, también tiene más de 20 años y tiene su propia tradición, ¿sí? Simplemente nosotros, porque este trabajo surge de mi colaboración en el grupo de, de trabajo para el desarrollo de la investigación artística en la Asociación Europea de Conservatorios, retomó un poco los principios, las fuentes, las bases, y sobre todo también para hacer crítica del discurso que hay, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un discurso bastante celebratorio en la investigación artística, y qué maravilloso, tal, y hay que criticarlo porque, sí, es maravilloso, pero nadie se atreve a dar una definición clara, ¿sí? Pero no hay principios básicos. No es verdad que es un paradigma, no funciona como paradigma, no hay investigaciones modélicas, no hay principios reguladores consensuados, es un terreno mucho más resbaladizo que el que se quiere, y también, como lo decimos en el libro, que está sujeto a políticas, ¿sí? O sea, se utiliza también, se instrumentaliza también para que en este nuevo escenario europeo, que eso sí es lo nuevo, nosotros tenemos las escuelas de arte, nos estamos integrando a un sistema europeo unificado que requiere que comiencen a asumir protocolos más similares a las universidades, ¿no? Y entonces de esto viene también un poco para como estrategia de integración. Bueno, entonces ese es un poco el relato que tenemos para ser críticos y para insertarnos allí. En Latinoamérica están pasando varias cosas. No necesarias, algunas sí vinculadas con las experiencias europeas norteamericanas, ¿sí? Basadas o documentadas, y otras que vienen de otra tradición. Entonces, por ejemplo, la maestría en artes de la Universidad Distrital de Caldas de Bogotá, ¿sí? Son cualquier ámbito de las artes, están en esa maestría y pueden salir generando obra o generando reflexión, ¿sí? Y allí me he encontrado con casos completamente ajenos a estas discusiones europeas o latinoamericanas, que vienen de tradiciones locales, de la performance, de la antropología. Por ejemplo, una chica que hizo una reflexión sobre cómo se han transformado las relaciones de género, cómo viven las mujeres desde los años 20 hasta los años 2000 en Bogotá, e hizo una autoetnografía con toda su familia, haciendo entrevistas, hizo fotos, coleccionó objetos, y el resultado final fue un trabajo escrito y una exposición. ¿Sí? O un chico que, reflexionando sobre la violencia del narcotráfico en los años 80, generó mucha documentación, recuperó y hizo un paisaje sonoro, creativo, recuperando grabaciones de noticieros, balazos, entrevistas, e hizo un paisaje sonoro en donde estaba él reflexionando al mismo tiempo de la situación de violencia sobre los materiales que tenía. Ahora un chico está trabajando el paisaje sonoro del siglo XVI, XVII, en Bogotá, y está reconstruyendo una procesión que se solía hacer, que iba de la Catedral de Santa Fe a no sé dónde. Y aparte de su trabajo de archivo y de reconstrucción del contexto histórico, está una reconstrucción de paisaje sonoro hipotético que va a hacer, ¿sí? Y ellos no vienen de estas discusiones, ¿no? Uh-huh. O sea, hay en Latinoamérica estos casos, por ejemplo, de reconstrucción de paisaje sonoro histórico, ya forma parte de las prácticas de arte sonoro. En Colombia mismo, en Ecuador, con el Fabiano Cueva, que han reconstruido paisaje sonoro de grandes viajeros como Humboldt, ¿no? Entonces, viene de una tradición de las propias prácticas artísticas, ¿sí? No se inserta en una discusión o apropiación de lo que está pasando en Europa, ¿sí? Entonces ya hay en Latinoamérica, ya hay unas pequeñas, breves brotes de iniciativa propia, que no necesariamente son debitarias adaptaciones de lo que se está discutiendo en los centros hegemónicos, sino que vienen de otras tradiciones, ¿no? Ahora, lo que sí hay en el caso latinoamericano es una impronta muy fuerte de la universidad y de los protocolos y modos de entender el conocimiento, la investigación de la universidad hacia las prácticas artísticas, ¿sí? Entonces voy viendo con mucha frecuencia en departamentos de música que hay un potencial increíble, increíble, increíble a nivel de investigación artística que se tapona en favor de una escritura académica, una investigación más formalizada en problemas musicológicos, en donde el estudiante es asfixiada su creatividad y sus habilidades y sus intereses en pos de este formato. Nos estamos perdiendo de un montón de investigación y conocimiento fresco, vivo y muy pertinente para la práctica artística, incluso para el conocimiento académico, musicológico, histórico, antropológico de la música, y están tesis forzadas, malas, o que se nota que están así muy, muy forzadas, ¿no? Llevar a un terreno académico cuando se podía explorar más el nivel artístico. Y esto en música. Y eso es en todo el mundo, siempre los estudios formalizados de música somos los más conservadores y los más atrasados. Siempre en música. Artes plásticas y teatro, ya, ahí hay menos, ya tienen otras discusiones, ellos sí tienen, en Latinoamérica tienen más discusión con los europeos, sí conocen más, han tenido más intercambios, más lecturas, ¿sí? En música, en la música estamos vamos todavía muy por detrás y todavía con modelos muy, muy encorsetados. Da la apariencia que todavía estamos intentando demostrar nuestra valía ante la academia universitaria antes de entrar a imponer nuestra impronta, ¿no? Y partiendo de eso, yo quiero comenzar con una pregunta muy, muy específica. Partiendo de la idea de la investigación como un proceso de reflexión en el cual va apuntando hacia la producción de un conocimiento, yo quisiera saber, desde tu posición, si consideras el producto, el producto creativo o interpretativo como un conocimiento en sí mismo. Sí, esto varía mucho de proyecto a proyecto y de caso a caso, ¿sí? O sea, la investigación artística o investigación creación se caracteriza por quiere producir conocimiento a la par que está produciendo un artefacto o una experiencia artística. Y el resultado es un discurso reflexivo y una obra artística destinada la mayoría de las veces a su consumo estético. ¿Sí? Entonces, yo como lo vi en el libro, en mi lectura, me hago una pregunta, te la dirijo a ti, y sería, ¿por qué validar este proceso de investigación mediado por la reflexión en la praxis? ¿Por qué validarlo a través de la escritura, a través del logo, de escribir una tesis o una nota a pie? Bueno, entonces, regresando un poquito a la pregunta anterior. A ver, entonces, el artefacto artístico, la propuesta artística resultante, se inscribe, puede tener varias funciones, ¿sí? Puede ser el objeto privilegiado del resultado de la investigación y el conocimiento está allí y el conocimiento se experimenta al experimentarlo estéticamente la pieza, o puede ser un lugar, que me ha tocado dirigir proyectos, en donde la propuesta artística no es una obra ni pretende ser más que una experimentación para echar a prueba ciertas ideas, ¿sí? Entonces, puede variar mucho la función de la propuesta artística dentro del conocimiento, del entramado de conocimiento, ¿sí? Muchas veces la propuesta artística ejemplifica lo que se dice en el discurso o el discurso analiza lo que se hace en la propuesta artística, pero muchas veces no, las relaciones pueden ser distintas. La naturaleza de la investigación artística tal como la concebimos, Ken Bordorf, de la Asociación Internacional de Investigación Artística y algunos otros, es que la investigación artística se diferencia de la creación artística porque hay un interés de generar conocimiento, de compartir conocimiento, de que ese conocimiento sea criticado, evaluado y reutilizado dentro de una comunidad, ¿sí? A nivel público, a través de canales apropiados como conferencias, cursos, seminarios o trabajo escrito, ¿sí? En algunos ámbitos de las artes escénicas, por ejemplo en Noruega, estudiantes de máster y doctorado pueden entregar, en lugar de tesis escrita, un video de autoentrevista, por ejemplo, o making of, o algo que es, además de la obra resultante, es algo que construye discurso sobre, en contrapunto a la obra resultante. ¿Sí? Yo, por mi parte, estoy intentando promover los medios audiovisuales, construcción de conocimiento y de compartir conocimiento, ¿sí? La idea es que la diferencia entre la investigación, creación o investigación artística y la creación artística en sí misma es que la primera, la investigación artística, tiene una necesidad de generar discurso y reflexión y no solamente generar obra. No, esto no es universal, Hay lugares en donde la obra es el resultado y se acabó y no pasa nada, ¿sí? Y hay lugares en los cuales eso le llamamos homologación, ¿no? O sea, es la obra, el resultado y ya está. No hace falta nada más. Y luego está la musicología encubierta, ¿no? Está bien tu obra, muy bien, muy bien. Pero ¿dónde están las 150 páginas con referencias a Dahlhaus y todo eso, ¿no? Que también ocurre. Pero, mejor que esa pregunta, bueno, al menos a mí, me convoca una reflexión bastante radical sobre cómo se construye y se comparte el conocimiento. Yo recuerdo esta cita famosa de Raymond Monel, ¿no? Que decía que, hablando de si la música tenía o no un sentido, él decía, la música tiene sentido, pero no puede ser discutido, porque su sentido no puede ser puesto en palabras, decía Monel. Entonces, claro, cuando uno se enfrenta a una investigación, a mí esa frase en particular me ha dado revoluciones internas, y creo que partiendo de la pregunta de Edwin, no sé, a mí me gustaría saber más, ¿qué piensas tú a nivel personal de esa problemática, más allá de estar inserto en una situación colegiada, en una escuela que tiene ciertas reglas? O sea, ¿tú cómo ves esta problemática de la música como creación de sentido y como posibilidad o no de compartir eso, ¿no? Porque también está la cuestión de decir, entre músicos nos entendemos y no necesitamos de la palabra, pero ¿cómo me acerco yo a alguien que no es músico, que tal vez no lee partituras o que no tiene un entrenamiento auditivo determinado, para comunicar? ¿Qué piensas tú de esa problemática? A ver, desde el punto de vista de la investigación artística, la creación artística tiene una serie de dinámicas, una serie de tendencias, un hábitus. Los músicos se comunican entre ellos para producir música de diversas maneras. Muchos de ellos investigan también para hacer sus trabajos, ¿no? O sea, improvisando y todo eso, ¿no? O juntando materiales, y haciendo un trabajo exhaustivo de investigación. De lo que estamos hablando nosotros es de un concepto de investigación formal, es un concepto de investigación profesional o no coloquial, ¿no? No es voy a investigar a ver como la investigación que hace un profesor cuando prepara clases, ¿no? O sea, no, esta es una investigación que tiene otro tipo de objetivo, ¿no? De hablar, de reflexionar, de discutir sobre ciertos aspectos vinculados a la creación, al trabajo de ciertos materiales o a la experiencia profesional, ¿sí? Entonces, de lo que se trataría sería de que la investigación artística o investigación creación va a tender a formar un campo distinto, en donde, como siempre, los interesados se van a ocupar de él, ¿sí? Y puede haber gente que se dedique exclusivamente a la investigación artística, investigación creación, que tengan las dos grandes facetas de artistas que trabajan por su cuenta y luego reflexionan o hacen investigación, ¿sí? O artistas que de repente colaboren y no estén muy metidos en eso, ¿no? La idea es que la investigación-creación no es un sustituto o una manera de seguir creando arte, sino es otra manera de trabajar. O sea, no es necesario hacer investigación-creación para crear arte, ¿no? Lo que es necesaria es hacer una investigación para obtener un grado escolar o para compartir y para saciar una necesidad del autor que va más allá de la creación habitual, ¿no? Sino que es el pensar o reflexionar. Aquí hay un terreno muy interesante, muy resbaloso y también muy oscuro, ¿no? El arte como una práctica social, cultural, que nos da acceso a unas experiencias cognoscitivas, unas experiencias cognitivas que ninguna otra actividad nos la da, y qué papel juega dentro de todos los procesos de conocimiento, de transmisión de conocimiento. Es interesantísimo eso. Solo que yo intento ser un poco más práctico y no meterme en esas discusiones tan complejas. Sí, mucha gente lo hace, ¿no? Y mucha gente, muchas instituciones, hacen un discurso tremendo, complejísimo, con epistemología y filosofía de la ciencia, para simplemente acabar diciendo que que la creación en sí misma ya es investigación y que no hay que hacer nada más. Retomando un poco lo que acabaste de mencionar acerca de que no es menester, que para crear no es menester investigación, creación, pero me queda la leve sensación de que para reflexionar sobre un proceso sí se circunscribiría entonces dentro de investigación, creación, es decir, el creador en sí mismo estaría exento de analizarse o de analizarlo como un ente reflexivo y productor de conocimiento, independientemente si le interese o no llevarlo a una ponencia o dejarlo explícitamente dicho en un texto. Entonces, ¿no se podría pensar un creador o un intérprete desde esta posición? Obviamente sí está reflexionando y seguramente un análisis musicológico hasta tradicional podría develar eso, es decir, es que sí reflexionó y está dando cierto discurso a través de la creación, pero no le interesa este otro proceso de escrutarlo a través de la escritura y de la comparación con distintos modelos epistemológicos y todo eso. Sí, o sea, puede ser. Ahora, la idea de la investigación-creación es, o la investigación artística, es generar un campo profesional, o un campo, profesional, aunque esté formado por intermitentes, ¿no? Con gente que esté intermitentemente. Entonces, un campo profesional consiste en instituciones que dan formación en ese ámbito, profesionales, ¿sí? Lugares en donde se va transmitiendo ese conocimiento que se produce en ese campo, congresos, revistas, ¿sí? Instituciones de validez, de validación, como son las asociaciones científicas, ¿no? O las universidades, ¿sí? Que dan grados o reconocen a quienes trabajan dentro de ese campo. Y otra cosa importantísima dentro de cualquier campo está la masa crítica, o sea, quiénes conforman ese campo y quiénes son el grupo de personas que están interesados en participar en los organismos de validación, en los organismos de decisión, de difusión, las revistas, los congresos, etcétera, etcétera, ¿sí? La idea es que la investigación artística como un campo profesional se va a constituir en la gente que participa en esos campos. Del mismo modo que los musicólogos, los tecnólogos de la música y los pedagogos de la música formamos campos que a veces nosotros no tocamos y a veces no nos tocamos. O sea, la manera de entregar un paper o un artículo en una revista científica de tecnología musical suele ser muy distinta de la musicología humanística histórica, ¿sí? Los tecnólogos trabajan con protocolos de las ciencias duras, papers con son un montón de autores, con textos muy breves de 5 páginas, planteo, experimentación, reflexión y conclusión, ¿sí? Y con artículos muy, muy concisos. Los pedagogos trabajan también con unos métodos cuantitativos con bastante frecuencia y con otras maneras de citar, con otras maneras de generar los protocolos de escritura académica, ¿sí? Y evidentemente la investigación artística va a generar sus propias tendencias, sus propios protocolos. La revista de la Asociación Internacional de Investigación Artística es una revista multimedia donde puedes hacer papers escritos, audiovisuales y todas las combinaciones, ¿sí? Entonces, es ahí en ese entorno en donde se va a estar formando este perfil de investigador-creador que es el prototipo del personaje que va a actuar allí. Ahora, ¿qué pasa con los estudios en la universidad? Pues del mismo modo que un contador o un especialista en educación física tiene que hacer una investigación llamada tesis para obtener el grado, y en muchas ocasiones no se convierte en investigador. O sea, simplemente es una investigación que hace y que en la licenciatura colabora a demostrar que tiene los conocimientos necesarios de su campo para egresar y ya está, no vuelve a hacer investigación. También va a pasar lo mismo en música. O que el estudiante de música haga una pequeña investigación, sea artística o no, y si no le interesa volver a hacer investigación en su vida, no pasa nada. ¿Sí? En la maestría, si es una maestría profesionalizadora, también puede hacer algo muy concreto y olvidarse. El doctorado siempre es de investigación, y entonces el doctorado, más o menos, porque también está habiendo mucha diversificación en doctorados en música, ya tendría este músico, estará tendiendo a tener un perfil profesional para dedicarse más de tiempo completo a la investigación, creación. No sé si me explico. Sí, o sea, habrá gente que tenga que hacer una investigación para salir de la licenciatura o de la maestría y ya está. No tiene por qué convertirse en investigador, como muchos perfiles, contadores, economistas, ¿sí? Algunos siguen la investigación, pero muchos se quedan en simplemente ejerciendo la profesión. Yo quería retomar un poco, funcionamos por el mismo hilo de este libro que escribiste junto con Úrsula, como un proceso, como una formalización, un intento de formalizar un nuevo campo de investigación, que sería investigación artística. Y es que a mí me queda la leve impresión de que es un poco restrictiva, en tanto que al menos lo esboza de cierta manera diciendo que va enfocado o va dirigido a compositores e intérpretes. Entonces, a mí me queda el sinsabor de, bueno, ¿por qué no hacerlo un poco más inclusiva donde pueda participar un musicólogo, un etnomusicólogo que hace una etnografía y se vincula al ritual de ese grupo social, de esa cultura? Un musicólogo que ya lleva, digamos, 10, 15, 20 años, los años que sea, interpretando también un instrumento, tocando. Y si fuese en ese sentido inclusiva, ¿quién y cómo determinaría pues la proficiencia de esta persona? Uh-huh. A ver, el libro lo hice también, lo hicimos también como una cuestión mucho muy práctica. O sea, mientras nuestros colegas europeos están discutiendo si la epistemología, el lugar epistemológico de la obra dentro de todo, no sé qué, y una serie de discusiones filosóficas interesantísimas, tenemos un montón de estudiantes que necesitan instrumentos prácticos, ¿sabes? Entonces lo que queríamos nosotros era, mira, sí, vamos a seguir discutiendo allí, pero vamos a poner un ABC para el bicho que viene de licenciatura, que no sabe nada de metodología y que necesita, está asustado porque le dicen tienes que escribir 30 páginas para tu proyecto final. Y él lo que se le ocurre, pues 30 páginas, comienzo. Johann Sebastian Bach nació en 1685, tal y tal. Es lo que se les ocurre, ¿sí? Y lo hacen muy mal porque no saben escribir. En cambio, si le dices, pues puedes hacer cómo vibras el violín o cómo tocas, cómo es el staccato, comparar otras grabaciones. Y entonces les das ideas y puede surgir alguna iniciativa más interesante. Entonces, el libro está pensado para dar ejemplos, para motivar también, no solamente para sintetizar lo que se está haciendo y modelar estrategias metodológicas, sino también para un poco motivar, ¿no?, a los estudiantes a que se planteen problemas más interesantes que hacer la biografía de los compositores que van a tocar, ¿sí? Entonces, esa es parte práctica. Y hay una parte metodológica ya más a mediano plazo. Si es un etnomusicólogo o musicólogo que quiere ingresar en el ámbito de la investigación, creación, investigación artística, yo sí insistiría mucho en... A mí lo que me interesa no es que seas un musicólogo, sino que seas el que toca la maraca en el ritual, el que toca la guitarra, no sé qué, y que pienses desde ahí la investigación. Sí, porque la característica de la investigación creación es que debe partir, generar, producir y rondar preguntas que tengan que ver con la creación, con la producción, recepción o generación de un proyecto artístico. ¿Sí? Si se logra mantener ese tipo de preguntas como la jerarquía más alta en todo el tinglado de producción de un proyecto, ¿sí?, ahí estamos en la órbita. ¿Sí? Si no, ¿sí?, puede ser que se desplace y nuestra tradición musicológica, no musicológica, asfixie el proyecto artístico. Es una cuestión estratégica también, ¿sí? Porque ahora lo que necesitamos es que, por lo menos lo que yo quiero con mis alumnos, es ver qué necesitan, qué quieren ellos hacer y ayudarles, en lugar de estarles imponiendo modos de pensar que tienden a quedar bien con la academia, porque venimos de la academia todos, ¿sí? Pero que no permiten que nos propongan problemas metodológicos distintos, ¿sabes? Yo por eso lo haría así. Hay experiencias. Stephen Field, por ejemplo, el famoso etnomusicólogo, ya cuando hace etnografía no solamente escribe, sino que en su último libro, ¿no? que hizo con Scaldaferri en Italia, viene con un CD, con paisaje sonoro, relabora sus grabaciones de campo y construye un paisaje sonoro con un gusto estético, ¿sí? Solo que eso es complemento a la investigación, ¿sí? Y luego está el otro terreno de la etnomusicología, que yo creo que ahí también tenemos que aprender mucho, que es la antropología visual, ¿sí? Que en musicología visual está avanzando de manera irregular, pero es investigaciones en donde el resultado final no es un texto escrito, sino es un texto audiovisual. Y en donde tienes que negociar entre los aspectos científicos con los aspectos estéticos, ¿no? del resultado final. Y ahí también puede haber un ámbito muy interesante. Solo que desde el punto de vista, desde el público al que va dirigido el libro, es ese estudiante de música práctica, ¿sí? Que incluso puede llegar a ser un musicólogo, pero desde la perspectiva de su práctica artística, como intérprete o compositor. Mencionaste la recepción, entonces digamos, prácticamente un musicólogo que investigue las preguntas que le hacen en el momento en el que se enfrenta a una obra. Sí, pero la recepción, por ejemplo, es que la gran diferencia es que el investigador artístico produce una obra de arte para en función de esa recepción, y el musicólogo no necesariamente, ¿sí? O sea, si quiero que la gente en esta interpretación se conmueva, sea triste, a la tristeza, a la melancolía, ¿cómo puedo tocar esto para que sea triste o alegre? Entonces, la investigación artística siempre va a tender a generar un producto artístico para dialogar con esa recepción. Y el musicólogo no necesariamente, puede simplemente documentar cómo se recibe o cómo se está percibiendo tal o cual. Yo ahorita que cuentas esto, me queda claro, no sé si lo estoy entendiendo bien, que hay como dos grandes excepciones de la investigación artística. Una, entenderla como un campo, con todo lo que eso implica, un campo académico, y otra, entenderla más como una herramienta, por lo que comentabas, ¿no? Del ABC, de dar apoyo metodológico para casos concretos. Y en ese sentido me surgen dos preguntas, sobre todo enfocándome en esta segunda excepción de herramienta. Una pregunta es, a un año más o menos, 8 meses que se publicó este libro, ¿cómo ha sido en ese sentido la recepción y si ha mostrado ya estar cumpliendo ese objetivo? O sea, ¿cómo han visto su efectividad, al menos en el ámbito directo de la escuela donde trabajas? Y la otra pregunta es, para entenderla como una herramienta de una institución, por ejemplo este posgrado, que no necesariamente va a entrar como academia a ser parte del campo, ¿qué consideras tú que haría falta en cuestiones de capacitación de profesores, por ejemplo, de creación de seminarios, o si crees que sería muy importante crear áreas de investigación en líneas que formen parte del campo disciplinar para que estén tendiendo puentes de actualización? En fin, digo, esta es una pregunta también muy práctica, también pensándome yo y pensándonos en el posgrado en música de UNAM. ¿Qué haría falta desde tu perspectiva para que la herramienta se hiciera efectiva y para una posible inserción dentro del campo de la artistic research? Bien, hasta el momento la recepción que hemos tenido del libro ha sido ha sido un poco sorprendente, porque desde lugares que te dicen extraordinario, porque ahora sí podemos, no sabíamos que existía todo esto, y ahora sí podemos comenzar a trabajar con los alumnos, a darles un ABC de cómo pueden hacer sus trabajos finales de grado, pregrado, o licenciatura y o maestría, ¿no? En Colombia también me he tropezado con gente que está logrando dinamizar al corpus de profesores que tienen que hacer investigación, pero como siempre ocurre con las escuelas de arte, las escuelas de música, los profesores más prácticos no quieren ponerse a escribir, a hacer musicología, y ven aquí una posibilidad para integrar sus inquietudes al ámbito de la investigación y hacer investigación, creación. O sea, ha habido una recepción, la percepción es de que estaba haciendo mucha falta, ¿sí? Y lo más curioso es que muchas veces alguna recepción que viene, sobre todo del ámbito hispanoparlante en España o en Sudamérica, es también incluso de que, incluso para la musicología o incluso como investigación general, les parece simplemente el hecho de estar trabajando con ejemplos musicales, ya les parece algo que aporta mucho, ¿no? Algo novedoso, ¿no? Me extraña mucho cuando recibo algún comentario en donde esta cuestión artística no está verbalizada en su ¡ah, qué bien! Metodología de investigación en música. No era la intención hacer investigación en música, sino investigación artística. Lo digo porque luego me llegan de entornos de psicología de la música, de musicología cognitiva, o sea, cosas que no tienen que ver, ¿no?, con el perfil del lector que teníamos, pues también lo ven con mucha gracia. Entonces, la percepción es que si hay un espacio que estaban requiriendo este tipo de propuestas y que se está llenando con ello. Y es muy probable, y después hablaremos más de esto, que comiencen a haber iniciativas a nivel iberoamericano para ir constituyendo por lo menos algunas secciones de lo que sería el campo profesional, ¿no? O sea, ya es posible tener revistas arbitradas por pares, reconocidas por índices como Scopus, que nos puedan abrir espacios para ir colando trabajos de investigación artística. Entonces necesitamos comenzar a formar y a construir redes de evaluadores, redes de masa crítica, que podamos ir colaborando a ir creando ese espacio, ese campo profesional, ¿no? Esta sería una circunstancia latinoamericana que creo que puede ser muy interesante. Entonces, luego lo otro que preguntabas era como qué ir haciendo, ¿no? Como... Claro, sí, o sea, digo, yo lo pienso con alguien que está aquí dando tutoría de asesoría. Y bueno, yo lo platicaba con el coordinador del posgrado, ¿no? A mí me parece que aquí hay una propuesta muy interesante y muy útil, pero ¿por dónde habría que empezar? O sea, cuando los profesores mismos jamás han tenido una experiencia de este tipo, sigue existiendo además mucho rechazo, por ejemplo, por parte de la Escuela de Musicología Dura de aquí, ¿no? Entonces, por un lado rechazo y por otro lado falta de experiencia, y yo diría de capacidad metodológica. Entonces yo, por ejemplo, pensaba, bueno, es que esto no podría aquí proponerse si no hubiera un programa de capacitación, ¿no? Sí. Por ejemplo, si no hubiera una inserción, un enriquecimiento en la biblioteca de libros, de mediaciones que pudieran ser como referencias, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, perfecto. Vamos por partes. Sí. Capacitación. Eso es algo que en Latinoamérica es lo que he estado viniendo haciendo todos estos años, ¿sí? Cursos de formación para profesores, cómo son los proyectos, qué tipos de proyectos hay, qué tipos de proyectos puede haber, cómo se dirige un proyecto de este tipo, ¿sí? Y cursos para los estudiantes también. Las primeras clases de metodología para estudiantes de primero o segundo, ir y chincharlos y decirles, miren, pueden hacer también estas cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que ir haciendo, la formación de los profesores, por un lado, ¿no? Luego, lo otro que estabas diciendo era el tema de la... De la bibliografía. Eso es una ventaja y desventaja. No hay. O sea, y las cosas que hay, no hay música en otras cosas, son decepcionantes. O sea, no hay. Es mucho más fácil conectarse con lo que está haciendo el Instituto Orfeus, con lo que está haciendo Música Canadá. Hay páginas web, ahí te puedes descargar las tesis, ¿sí? Y puedes ver que, bueno, en general lo que se está haciendo es lo que está en el libro. Este año tendremos que actualizarnos, son el tipo de proyectos que se están haciendo, ¿sí? ¿Cuál es el límite, el alcance? la gran mayoría de los proyectos que se están haciendo todavía son proyectos que yo no te puedo decir, mira, este, sí hay algunos que están muy bien, ¿no? Pero la gran mayoría, es que buenas intenciones, pero no tuvo buen asesoramiento metodológico, o simplemente es un buen músico que llegó hasta donde pudo llegar, ¿no? Con la crítica, con la reflexión. Entonces, esto es una mala y buena noticia al mismo tiempo, porque no tenemos ya a quién copiarles, como decía Gerardo, ¿sí? Nada sirve copiarles ahora a los yankees o a los europeos. De nada sirve copiarles porque ellos están tan perdidos como nosotros, ¿sí? Y entonces podemos nosotros también ir generando nuestras propias iniciativas, ¿sí? Para mí lo que es muy importante es dialogar con los estudiantes. ¿Cuáles son su perspectiva? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus obsesiones? ¿Sí? Entonces, con las clases de metodología que doy en el nivel de licenciatura y luego en la maestría, me he encontrado que muchas de las inquietudes que tienen se parecen mucho a las de sus pares europeos y los sudamericanos también, latinoamericanos, ¿verdad? Se parecen muchísimo, ¿sí? En el ámbito que nos interesa de investigación artística, que sería problemas vinculados con la creación, interpretación, todo eso, y problemas vinculados con la práctica profesional, ¿sí? ¿Dónde puedo renovar el público, crear nuevas audiencias, generar otro tipo de performance, interactuar con medios? Son una serie de cosas que son bastante generales. Entonces, una de las primeras cosas que yo haría, ¿sí?, sería ver lo que está pasando con los estudiantes, dialogar con ellos y revisar, eso lo estoy haciendo continuamente, con la gente de La Haya, de Ámsterdam, de la Sibelius y nosotros en Barcelona, ir viendo lo que están haciendo los chicos, los problemas que están planteando en sus proyectos finales o sus tesinas, ¿sí? Y es que sí hay mucha coherencia, ¿no? O sea, cada año hay un chico en la SMUC que quiere hacer performance con interacción con audiovisual, ¿sí? Entonces ahí tienes. Entonces ahí te vas dando cuenta por dónde van las necesidades o los problemas que se plantean los estudiantes. Entonces también yo me planteo que la formación del profesor también tiene que ir en función un poco de ese tipo de problemas, saber dar de herramientas o seguimientos a ese tipo de proyectos. Luego viene un tema que es muy importante, que es el tema institucional, ¿sí? ¿Hasta dónde se pueden proponer este tipo de proyectos? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Cómo sí y cómo no? Eso es, hay que saberlo. La idea de formar un campo profesional de investigación artística sería por qué el modelo de investigación que se hace en una facultad de música, con todas las áreas y subáreas que pueda llegar a tener, por qué tiene que ser el modelo de la musicología, ¿no? ¿Por qué no puede haber otros modelos alternativos, ¿sí? Incluyendo la misma musicología, que se pueda renovar como una musicología audiovisual, ¿sí? Que sí lo hay y es distinto los protocolos, modos de evaluación que se hacen en antropología visual a las que se hacen en musicología, ¿no? Entonces, ¿por qué ese modelo tiene que ser el bueno? ¿Sí? Los pedagogos también dicen que tal, pero si te das cuenta mucho de los modelos de producción de investigación entre pedagogía y musicología son distintos. Lo que pasa es que como nunca nos vemos, tradicionalmente somos comunidades que nos rechazamos, ¿sí? Y no nos comprendemos, ¿sí? Sobre todo los pedagogos, nadie los comprende, nadie les entiende, no tienen una manera muy particular de comunicarse con el mundo, ¿sí? No, pero asumimos que hay un método científico y ya está, ¿no? Cuando vienen los tecnólogos también, pero bueno, yo quiero mucho a los tecnólogos con los cuales convivo, están enfrente de su despacho del nuestro, pero nunca hemos podido sentarnos a trabajar juntos porque hablamos idiomas distintos, ¿sí? Y bueno, yo he estado en muchas tesis de mis amigos sonólogos, y ellos me han ayudado, yo les he mandado alguna parte de textos míos que me revisan y me corrigen, pero ellos hablan de algoritmos todo el tiempo y nosotros hablamos con esdrújulas todo el tiempo, hermenéutica, exégesis y eso, y se asustan ellos, ¿no? Y somos comunidades completamente distintas, publicamos en revistas distintas, vamos distintos a los congresos, ellos publican cosas muy chiquititas, nosotros rollotes tremendos. Entonces, No tiene por qué imponerse un modelo de investigación determinado a la práctica artística. Eso habría que dialogarlo y discutirlo. Y lo otro está mapear los límites de la institución. O sea, ¿hasta dónde podremos ir? ¿Hasta dónde no? Ir planteando problemas progresivamente, ¿sí? Por ejemplo, yo, nosotros los estudiantes de máster tienen que hacer un trabajo de 30 páginas, ¿sí? Un máster profesionalizador de un conservatorio, no es universitario, 30 páginas y una defensa, ¿sí? Y un concierto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son bien difíciles de escribir, ¿no? O sea, una guitarrista estaba trabajando cuestiones de técnica, ¿sí? De gesto, ¿cómo puedes hacer esto más fácil? Tal. Entonces, escribir eso, aparte de que es muy inútil, es bastante difícil, ¿no? Si logras describir exactamente gestualmente, o sea, lo mejor es tener un video, ¿no? Ahí al lado. Entonces, al final esa chica no llegó tan lejos, no pudo expresarse con el video como yo quería, y el problema era, ella estaba haciendo un material de video que iba más allá del ejemplo, sino que estaba construyendo un discurso, ¿no? Con el propio video. Entonces la propuesta era, sí, y si esta chica no llega a las 30 páginas, está expresado en caracteres, ¿no? Y si esta chica no llega a tantas páginas, oye, pues el video solo está muy currado, está muy trabajado, o sea, pues debería contarle también, ¿no? Como parte de las páginas, ¿no? Entonces, no llegamos a abrir el conflicto porque se cumplió con la normativa. Pero a mí lo que me hubiera gustado es que el comité de la maestría aceptara que puede haber una... O sea, que una cosa es bajarte la imagen del músico tocando de internet y pegarla en tu texto. Otra cosa es bajarte el video, otra cosa es grabarte tú con el video y otra cosa es armar un video con varios ángulos, con flechitas, con su texto que dice, que explica, qué tal. Ahí yo veo que hay una argumentación, ahí veo que está el conocimiento que ella quiere transmitir allí y veo que eso le tiene que contar como un número de páginas y no solamente como un anexo. ¿Sí me explicó? Uh-huh. Bueno, entonces, quería llevar hasta ahí la discusión, pero no sé si afortunado o desafortunadamente la chica al final cumplió con los requisitos. Pero a mí me hubiera gustado que se abre, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos con el Máster de Música Antigua, que es el más viejo que tenemos, lo hacemos junto con la Universidad Autónoma de Barcelona, y es un máster muy musicológico. Entonces, la gran mayoría de los chicos hacen analizan su repertorio, tratados antiguos, hacen transcripciones, las tesis ahí son muy musicológicas, ¿sí? Esta generación van a comenzar a salir gente que está haciendo propuestas de performance raras, con video, con no sé qué, ¿sí? En música antigua. Ahí va a haber una discusión con los profes de música antigua. Entonces vamos a ver, allí hay antecedentes. Un vihuelista hace unos años hizo como proyecto de concierto la reconstrucción de una tertulia del siglo XVI. Sí, entonces el concierto no fue en ustedes, estábamos reunidos, picando, comiendo, tomando vino y tal, y hablaba, cantando, se invitaba a cantar, y él estaba, según un testimonio de Luis de Milán, o un vihuelista de estos, que dejó cómo era una tertulia, él se aventó a reconstruirla, ¿no? Entonces, ahí hay antecedentes. Y es ir negociando casuísticamente hasta dónde estamos dispuestos a aceptar proyectos alternativos. Uh-huh. Ventajas de mi circunstancia, que nosotros estamos en la Asociación de Conservatorios Europeos, que estamos representados en el grupo de trabajo de investigación artística y que me creen todo lo que les digo. O sea, yo, en Europa se está haciendo esto, pues vale, si lo dice Rubén, vamos. O sea, entonces es ver los límites de la institución. Yo creo que en una facultad como esta es indispensable tener una tesis con capítulos más musicológicos, más formalizados, de análisis o de contexto histórico social de las obras o lo que está haciendo, pero yo creo que sí es posible darle un espacio quizá cada vez más amplio a aspectos más de por qué toco lo que toco, cómo toco lo que toco, comparar más otro tipo de interpretaciones. Que los trabajos vayan acompañados de material audiovisual a través de DVDs o de páginas, canales de YouTube o lo que sea, que sean más sustanciales al trabajo y no solamente ejemplos, ¿sí? Lo primero es formar una masa crítica, la gente que esté de acuerdo, que tenga ganas, ¿sí? Suele ser musicólogos que tocan. Instrumentistas un poco, pero los que les interesa más por esto son musicólogos que tocan, que tienen o que componen, son los que suelen ser los más, por lo menos en mi entorno, los que y algún otro instrumentista con ganas de investigar, hacer piña con ellos, comenzar a atender los proyectos que vayan surgiendo, ¿sí? O sea, tienen su director de tesis y que pueda consultar, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando me sale alguien con que tiene que quiere hacer performance, no sé qué, recurro a la profesora de escena lírica, la que les da la escena a los cantantes de ópera. Estamos muy compinchados, ¿sí? Entonces, mira, está haciendo esta locura. Entonces van con ella y ella también los atiende. Entonces vamos comenzando a formar un corpus de un grupo de masa crítica que estamos en eso. Cuando viene la hora de hacer los tribunales o los sinodales, también, ¿no? O sea, intentamos que sea gente que esté un poco comprometida con estas líneas para que no haya sorpresas desagradables. Y luego comenzar a hacer presión sobre las dinámicas. Muchas de las dinámicas de autorización y presentación de tesis y tesinas en muchas facultades no necesariamente responden a leyes estrictas, sino a usos y costumbres, que son más difíciles de modificar. A ver, la ley dice esto, sí, pero... Y es muy, muy común en muchas universidades vinculadas a las artes que tengan una gran cantidad de dispositivos y normativas rigurosísimas no verbalizadas, ¿sí? En España, por ejemplo, pregunta cuántas páginas debe tener una tesis y nadie te sabe decir. Como si no, tal. Pero si no entregas menos de 800 páginas, nadie te toma en serio tu tesis. O sea, y son usos y costumbres, ¿no? O sea, ya lo tienen asimilado, pero nadie lo asume verbalizadamente y frontalmente y no se discute, ¿sabes? Entonces, es cuestión de ir detectando ese tipo de límites y posibilidades de cada institución. A mí me ha tocado muchas veces reorientar la propuesta inicial del estudiante, ¿sí? Y negociar entre el estudiante y la institución. O sea, decirle, mira, pon esto porque así los engañamos, ¿sí? Y luego moldearlo. O sea, yo me comprometo a que tu proyecto, tal y como tú lo has concebido, salga adelante, pero vamos a ver qué límites vamos encontrando con la institución. Sobre eso, a mí me causaba como ahorita la pregunta, ¿no? En este proceso de consolidación del campo profesional, ¿no? Como le llamas, ¿qué es lo que podría determinar su consolidación, ¿no? O sea, porque pensaba, bueno, en cierto modo quizá también, bueno, es posible, no sé, la homogeneización del tipo de investigación, ¿no? O sea, como decir que de pronto, aunque sea muy, muy amplio, aquí está, y en este espacio y en estas posibilidades se desarrolla este tipo de investigación, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me causa como mucha duda es cómo se va a incluir este elemento que está presente en el arte de proponer algo completamente nuevo, distinto, loco, y que es inasible, ¿no? Esa posibilidad. Sí. Entonces, lo que puede ocurrir es que en lugar de que esto es, sino estas son algunos buenos ejemplos de investigaciones. Uh-huh. Sí, más que esto es, estos son buenos ejemplos, prototipos, ¿no? Y una de las estrategias es, en lugar de decir, y eso lo está haciendo muy bien el Orpheus Institute y queremos hacerlo en la Sociedad Europea de Conservatorios, antes de decir qué es investigación artística, cuáles son sus métodos, tal, constituyamos la comunidad, los especialistas o los vinculados a ellos, y que ellos sean los que vayan discutiendo casuísticamente sí o no y que vayan admitiendo y abriendo el campo, ¿sabes? Entonces, eso es una estrategia en donde primero ir juntando a la comunidad y luego a esa comunidad que vaya autorregulándose poco a poco. Lo cual se está logrando más o menos, no es tan fácil. Y sí, esa es una de las características que tiene este campo y que debe tenerlo. Debe de estar muy abierta a la innovación, ¿sí? Y debe estar muy abierta a la rearmarse, ¿sí? Hay una revista internacional y yo creo que valería mucho la pena que hubiera revistas. Bueno, hay varias revistas, pero la de la más importante de investigación artística, el Journal for Artistic Research, está comenzando una vez más, les digo. Yo leo algunos artículos allí y no me parecen, no es el tipo de investigación que quisiera que mis alumnos hicieran, ¿sí? Ahí va, o a lo mejor el campo se queda así, ¿no? O sea, con un tipo de discurso así, ¿y qué le vamos a hacer? ¿No? Uno va a hacer la obligación que tiene es echarle ganas para que quede lo mejor posible, ¿sí? Entonces, dentro de ese campo, te digo, tiene que haber una comunidad que discuta, ¿sí? Lo que puede pasar, por ejemplo, en la Sociedad Ibérica, en la CIBE, Sociedad de Endomusicología, que es la Sociedad Endomusicológica del Estado Español, donde participan gente de España y de otros lugares. Por ejemplo, ahora la temática dominante son problemas vinculados a la música popular urbana y problemas antropológicos actuales como el cuerpo, diáspora, etc. ¿Sí? Se fundó queriendo ser una sociedad de estudios de música tradicional, folclore, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, se ha ido así y resulta que la gente más activa, la que está ocupando los puestos directivos, ¿sí? Tiene este perfil. Ahora la presidenta es especialista en música y audiovisual, música para cine. ¿Sí? Y que yo sepa, no trabaja mucho con los tradicionales métodos etnográficos. ¿Sí? Pero hablamos, vamos a las reuniones, ¿qué hacemos? Pues bueno, es lo que hay. Los chicos que están haciendo folclore se sienten, o sea, algún viejo profesor fundador protestó, a ver qué está pasando aquí, pues es que se está moviendo el campo para allá. La gente que está haciendo folclore se siente, no, yo no me siento marginado, simplemente es lo que hay. Y entonces está tomando una dinámica que se está autoorganizando conforme va evolucionando el propio campo, ¿sabes? Y eso es lo que puede llegar a pasar. Yo quisiera saber, en el momento de la evaluación de este resultado, del producto de la investigación artística, ¿cómo conviven y cuál es el balance entre el nivel epistemológico y el nivel estético de este producto, ¿no? En tanto que hipotéticamente un estudiante se da la tarea de hacer un performance y registrarlo, documentarlo con video, pero si es una persona novata en la grabación, pues va a quedar seguramente muy desastrosa la grabación. O si opta por una colaboración de parte de otras personas, ¿cuál va a ser la mano y el rol que él jugó para considerar que el trabajo es de él y no de una comunión? No, es muy complicado el tema de la evaluación. De hecho, fue un capítulo que quitamos del libro porque hay que analizar mucho más casos y mucho más mucho más casos distintos. Es un problema grave, grave, grave, grave. Muy difícil de evaluar porque también, como te decía, hay proyectos en los cuales el resultado artístico es una obra, una interpretación o una grabación o una instalación sonora que pretende eso ser. E incluso se puede independizar de todo el proceso de investigación y funcionar como una obra en un disco, en un concierto, sin necesidad de todo el discurso, de todo el rollo reflexivo, ¿no? ¿Sí? O puede ser que se trate simplemente de un espacio de experimentación, en donde lo importante no es el resultado estético de lo que salió, sino toda la experiencia que hubo, cómo se evaluó y cómo se observó el público, ¿sabes? Es muy complicado, es muy complicado. En términos generales, muchas de las de estos proyectos tienen una separación de puntajes, trabajo escrito, defensa y trabajo artístico. Y muchas veces el trabajo artístico se valora como cualquier otro tipo de experiencia artística, ¿no? Sí es bastante complicado y hay que hacer mucha labor según cada caso con el grupo de tribunal, con el grupo de sinodales, para que sean justos, ¿sí? En términos generales, cuando el resultado no es tan brillante, pues también asumes, valores el riesgo de la propuesta, ¿sí? Pero ahí varía mucho de institución a institución, y por un lado. Y por otro lado también, varía mucho del nivel. O sea, una cosa es presentarlo a nivel de licenciatura, a nivel de maestría o a nivel de doctorado, ¿sabes? O sea, los objetivos de cada ciclo formativo son distintos, ¿no? O sea, el nivel de licenciatura realmente es que sepa manejar o mostrar que conoce el campo profesional y que tiene elementos para integrarse a él, aunque sea críticamente. A nivel maestría se espera que construyan críticas más interesantes y a nivel doctorado que propongan soluciones innovadoras. Porque igual lo que yo noto es que al menos una diferencia que podría darse entre la investigación artística y los otros tipos de, de investigación es que en investigación artística, la investigación en sí misma, el objeto a mostrar, por así decirlo. Es decir, el producto va a ser un ejemplo o va a ser lo que va a quedar, pero en sí mismo es el proceso el que aparentemente importa más, ¿cierto? Cómo llega ese momento de reflexión y cómo se pregunta y cómo llega a las conclusiones. Mientras que en el otro tipo de investigación se tiene que hacer una investigación, pero con el objetivo de producir un escrito o producir una obra artística. Entonces, en este caso, la evaluación sería pertinente pensarla desde el proceso mismo, ¿no? Sí, puede ser, pero hay proyectos que no necesariamente se quedan en la documentación del proceso, sino que sí construyen conceptos distintos, ¿sabes? Que sí generan nuevas visiones de cuestiones formales o técnicas interpretativas o de composición, ¿sabes? O sea, que sí llegan a construir un tipo de conocimiento, un tipo de discurso que no solamente está basado en la documentación del proceso artístico, pero que no es en sí el proceso. O sea, puede ser, ¿sabes? Una de las estrategias que se está siguiendo en Europa es también hacer un directorio de evaluadores y entonces dar movilidad. Habitualmente siempre en los másters de los conservatorios más importantes hay extranjeros que van a hacer de sinodales de ese de, sobre todo son sinodales de no de un proyecto sino de una serie de proyectos, ¿no? Se suelen presentar todos los proyectos, allá son unas asignaturas, entonces tienes una fecha límite para entregarlo y una fecha límite para presentarlo, si no pasas al siguiente año o si no acabas, no es de que acabaste la carrera y a ver la tesis cuando la entregas, ¿no? Pues por ejemplo, en diciembre me toca ir a Lituania a estar todo un fin de semana, además que es sábado y domingo porque son conciertos públicos, y las defensas lunes y martes, algo así. Es un tema complejísimo de la evaluación y es algo que hay que seguir trabajando. Sí, pues yo más que una pregunta ya, porque se han ido contestando las que tenía formuladas, en este punto que más bien sería como una recomendación, o sea, que tú qué recomendarías para alguien que quisiera emprender una maestría o un doctorado orientado a la investigación artística, pensando alguien que lo va a realizar desde la Facultad de Música del UNAM, que tal vez no tiene la posibilidad de irse a Bélgica al Gustavus Institute, o que tal vez no lo aceptan en el Conservatorio de La Haya, y que por ciertas circunstancias se tiene que tiene que realizar simplemente porque le gusta estar aquí, quiere realizar emprender este tipo de investigación pensándolo en un posgrado, que pues más que nada a ver, una recomendación, ¿no? una cosa importante es que debe de haber algún tutor cómplice. Debe tener un director cómplice, debe de haber alguna gente con la cual pueda confiar. Lo que yo he hecho en Argentina, en Chile, en Colombia, es trabajar. Muchas veces en la investigación académica, no sé si los contesto aquí, muchas veces se parte de protocolos muy estrictos, un problema de investigación bien definido, marco teórico, y se comienza la investigación, ¿sí? En investigación artística suele tardar, la pregunta de investigación suele tardar en salir, ¿sí? Se va limando, se va construyendo poco a poco conforme va trabajando el estudiante, ¿no? Cuando el estudiante va trabajando, montando la obra, la composición, lo que sea, se le pide que se vaya haciendo autobiografías, que se vaya documentando e ir dialogando con él para ver qué va saliendo, ¿sí? Y entonces tardan un par de meses en comenzar a salir los problemas interesantes. Entonces, lo que yo suelo hacer cuando estoy en esos contextos es inventarnos un proyecto para que sea autorizado, para que lo admitan, para qué tal, y luego comenzar a trabajar como que desde cero, ¿sí? Luego lo otro es, trabaja como si no tuvieras ninguna límite, ninguna frontera institucional, ¿sí? Me ha pasado mucho. En Colombia la universidad acoge la música, no sé si exclusivamente o casi exclusivamente, en el ámbito de pedagogía. Lo que hay en las universidades en Colombia es carrera de pedagogía musical, ¿sí? Solo que es donde estudian los chicos que se dedican a la interpretación, porque es el único lugar universitario donde pueden estudiar esta interpretación. Pero, y muchos jóvenes no les interesa necesariamente la pedagogía, van allí porque es donde pueden estudiar, ¿sí? Y lo más curioso es que, como todo músico, dan clase para sobrevivir, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta es que son excelentes pedagogos, porque hablando con los chicos inventan cosas para enseñar mejor su instrumento, o sea, tienen algún tipo de experiencia, expertising, a veces aprovechando lo que les enseñan, muchas veces no, ¿sí? Todos son artistas o lo que quieren ser, no quieren salir, están estudiando para tocar bien, para componer y no para ser pedagogos, aunque su carrera es pedagogía. Bueno, pues me di cuenta que con los prerequisitos y todo el aparataje del tipo de proyectos de tesis que tienen que hacer y no sé qué, los chicos se coartaban un montón y acababan haciendo cualquier cosa para intentar adaptar lo que ellos querían hacer a los moldes, ¿no? Incluso se complicaba mucho la vida, ¿no? Porque entonces una chica que quería hacer unos videos, videoclips con música de no sé qué, su proyecto artístico era hacerlo, su proyecto artístico era generar obra, y luego cómo inventarse una estrategia para pasarlo por pedagogía, ¿no? Entonces, lo que experimenté con algunas sesiones de tutorías y eso, es a ver, ¿tú qué quieres hacer? Pues yo lo que quiero es componer. Vale, perfecto. Componer que para el tiple, que es un instrumento de cuerda pulsada y piano, un instrumento de cuerda pulsada tradicional de Colombia y piano, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a hacer unos ejercicios didácticos porque es lo que me piden. Pero ¿tú qué es lo que quieres? Lo quieres componer. ¿Y cómo demonios suena esta mandolina grandota con piano, ¿no? Entonces comencé a hablar con el chico. ¿Y qué te interesa componer esto, esto? Entonces me comenzó a soltar toda una serie de problemáticas que implica que el instrumento tiene un rango muy reducido, ¿sí? Que el empaste tímbrico con ciertas partes ya había detectado que había cosas que se complicaban por tal. O sea, comenzaron a surgir una serie de problemáticas vinculadas a la composición, interesantísimas. Y una vez que el chico sacó todos los problemas que atender, todo lo que tenía que leer para comprender la orquestación con este tipo de timbres tan encontrados, cuestiones formales, no sé qué, salieron un elenco de cosas, de problemas potenciales artísticos, ¿sí? Y entre esos problemas, muchos susceptibles de convertirse en recursos pedagógicos didácticos que podían tener un protagonismo para que lo aceptaran como proyecto, y que nunca salieron porque el corset que le ponían de mano le impedía hacer esa auscultación, ¿sabes? Mi experiencia es que cuando le dejas al estudiante hacer lo que le dé la gana, tarde o temprano comienzan a salir cosas, preguntas de investigación que pueden constituirse en un vertebrador de todo el proyecto, y muchas de ellas pueden llegar a dialogar y negociar mejor con los requisitos de institucionales, ¿no? Yo haría eso, o sea, dejarlos libres, dejarlos trabajar, que le den vuelta a sus ideas y ayudarle mucho al estudiante a que de las cosas que vayan surgiéndole por el camino vaya construyendo preguntas y problemas, ¿sí? Muchas veces yo trabajo mucho con la entrevista con el estudiante. O sea, le digo, no me entregues, no me envíes, bueno, sí me envía materiales, pero no es de corregirle y que la tarea, ¿no? Sino, a ver, ¿qué quisiste hacer? ¿Qué hiciste? Entonces me van comentando y yo voy relacionando lo que me dicen en una sesión con lo que me dijeron la sesión anterior, y poco a poco voy poniendo énfasis en algunos aspectos, y el estudiante se va dando cuenta, ¿no? De cuáles son sus intereses. Yo ya haría eso, y después de estar trabajando medio año con el estudiante, ver, ahora sí, ponernos a negociar qué se puede hacer en el ámbito de los límites institucionales, y luego, pues, si tiene un tutor aguerrido, intentar abrir un poco los límites, ¿sí? Importantísimo es estar en contacto con lo que están pasando en otras facultades. Literatura, antropología suelen ser las que tienen formatos de tesis más abiertos. Y siempre el argumento, ¿y por qué literatura así nosotros no? Siempre puede ser interesante. Y luego los de historia del arte, me estoy dando cuenta que también tienen este perfil de que trabajo escrito cortito y una curaduría. Eso pueden ser buenos modelos de antecedentes para argumentar que la UNAM está haciendo en los ámbitos artísticos o humanísticos, está abriendo el abanico de posibilidades de tesis y tomar esos modelos como, este, como estandarte de que, mira, pues si los hacen ellos, ¿por qué nosotros no? Bueno, en ese sentido viene ahora sí una pregunta. Por lo que mencionas, yo entonces intuyo que para llevar a buen puerto una investigación artística es fundamental la relación con el tutor. Sí, sí, o sea, tener un tutor que esté convencido y que quiera este, no solamente generar un trabajo artístico, uh-huh, sino que también esté con la disponibilidad de no imponerle al estudiante lo que él quiere, sino que ayudar al estudiante a que saque, porque ahí aprendemos todos. Uh-huh. Entonces no necesariamente tendría que ser un tutor que esté enterado que es la investigación artística, etcétera, etcétera, sino... Estamos todos en pañales. Estamos todos igual de ignorantes y asustados. Todos estamos así. Todos, todos. En Europa también. O sea, en el tutorante también. Eso es la gran ventaja. Ahora aquí no podemos copiar a nadie porque este, no hay modelos. ¿Sí? Entonces lo único que podemos hacer es consolarnos y comunicarnos entre nosotros. Lo que yo creo que un tutor o director de este tipo de trabajos puede o tendría que hacer es simplemente estar en contacto con los la gente de la Haya, publica sus mejores tesis de maestría, las publica en el ResearchGate, Research Catalog, que también pertenece a la Asociación Internacional de Investigación Artística. Ahí están, ¿sí? Para criticarlos, para asumir lo mejor de sus modelos o no, ¿sí? El tutorante también tiene bastante documentación, información. Y luego lo otro también, o sea, hay que ver nuestras necesidades, ¿no? O sea, vale, ¿cómo se evalúa? Pues vamos a ver cómo lo evalúan otros y luego, pues, ¿cómo queremos evaluarlo nosotros, no? O sea, yo no quiero que mis estudiantes o que mi centro de trabajo asuma ciertas dinámicas que yo veo en otros institutos, en otros centros. Yo no quiero que mis estudiantes escriban así de feo, lo que considero yo feo, o que hagan ese tipo de investigación. A mí me gustaría que hicieran algo, ¿sí? Y lo podemos hacer, no tenemos por qué pasivamente aceptar algún modelo, ¿no? También observar las tradiciones y dinámicas locales, ¿sí? Y ver qué tipo de proyectos o propuestas pueden ser más fáciles de implementar, ¿sí? Pero yo creo que aquí la tutoría también se abre como un espacio taller de experiencia, de aprendizaje. Y lo que es muy importante, eso lo hacemos regularmente en ahí en mi centro de trabajo, nos juntamos a hablar de cada uno de sus proyectos que están haciendo y entre todos vamos, oye, si le dices esto, o sea, en terapia de grupo, ¿sí? Para ir ayudando, echándonos la mano mutuamente. Rubén, ya mencionamos con las dificultades que existen en la evaluación de esta investigación artística, pero yo quisiera saber cuáles crees que serían o podrían ser los requisitos para aceptar a un aspirante a realizar una investigación artística, teniendo en cuenta que los proyectos pueden ser tan disímiles, sí, que uno puede realizar una reconstrucción de un paisaje sonoro en X temporada, o puede generar una videograbación o visual. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos? En cuenta también que el tutor, pues, serían los mínimos requisitos, sabiendo que todos estamos en pañales. Entonces, el estudiante, ¿cuál? ¿La proficiencia en el instrumento o en la creatividad compositiva? ¿Y cómo se determinaría eso también? Yo lo que creo es que lo principal es la capacidad de reflexividad, de reflexión sobre lo que hace, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros no sabíamos en la SMUC de esto, pero nuestros estudiantes de jazz siempre han hecho investigación artística. Siempre han hecho. Entonces, cuando comencé a ver los modelos europeos, pues es que estos lo vienen haciendo durante tiempo. ¿Por qué? Porque los estudiantes de jazz siempre tienen que crear obra. Entonces, está el tipo que se está fijando en el modo de tocar de Thelonious Monk y lo está asimilando en el saxo. Entonces, analiza grabaciones. Primera parte, Thelonious Monk nació. Ahí está. Le analiza grabaciones tal, y luego su propuesta. pues voy a hacer tres obras basadas en estándares de no sé qué, y voy a querer, entonces comienza a hacer lo que yo llamo poética, poética de intenciones, ¿no? Lo que quiero yo hacer. Entonces te explica lo que está haciendo, cómo lo, con los bases de lo que quiere hacer y cómo lo está experimentando, ¿no? Algunos se pueden formalizar más o menos. Y eso ya lo tienen dentro de su, dentro de su campo profesional. Solamente tienen que verbalizar un poco más lo que ya suelen hacer. Entonces, yo lo que me fijaría simplemente es la capacidad de reflexionar y de encontrar problemas, ya sea a nivel creativo o ya sea a nivel profesional, ¿no? O sea, yo quiero, necesito tener una propuesta de concierto distinta a la habitual porque no hay ya ningún... está bajando mucho la afluencia al público a los conciertos, ¿sí? Y necesito poder presentarme en un centro cívico y para tocar para amas de casa, pero algo interesante, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Entonces, yo más bien diría eso, ¿sí? El nivel de instrumento que tiene, el nivel de composición que tiene, eso no es tan importante. Ya lo resolverán, ¿no? Lo importante es su mirada crítica y su capacidad de observación, de autoobservación, que es muy difícil, ¿eh? A un músico práctico no hay nada más difícil que pedirle cómo vas a tocar la obra, qué quieres hacer. En general, ¿eh? Muchos se bloquean, no sé, es van toque, porque van tocando, van decidiendo cómo articular, cómo frasear, el profe les corrige, pero que les logres hacer un... ¿Cómo quieres? ¿Qué quieres hacer con la obra de antemano? Eso, por ejemplo, es bastante complejo. Se nos está terminando el tiempo. Definitivamente aquí han surgido un montón de temas que atañen al proceso, ¿no? De crear tesis y documentos de titulación en una institución como la nuestra. Yo quisiera, para darle la última palabra a Rubén, lanzar dos preguntas. Las lanzo juntas, porque tal vez se vincula la respuesta, no lo sé. Una es, hemos venido hablando de investigación artística, ¿no? Pero ¿qué hay, desde tu punto de vista, de específico en la investigación musical? O en la investigación, el libro se llama Investigación Artística en Música. Sí. ¿Qué hay con la música como un arte específico? Y la otra pregunta tiene que ver no con lo que un surito escribió en el libro, sino sobre el prólogo de Luca Chiantoni, donde él sugiere que este trabajo tiene una relevancia social más allá del campo de las artes o de la investigación, que aquí hay una apuesta también por trabajar procesos de inclusión, procesos de reconocimiento que afectan a la sociedad en su conjunto. Entonces, sobre eso, bueno, sería interesante saber qué piensas tú al respecto y cuál es tu posición. Fíjate, es una pregunta bastante, bastante buena y bastante, con bastante jiripilla, porque precisamente una de las características de la investigación artística en música que yo he notado y que es completamente diferente a la investigación artística en otros ámbitos, es que en otros ámbitos puedes encontrarte muchos proyectos que reflexionan sobre problemas culturales, sociales, históricos actuales, ¿no? Un artista plástico que está haciendo una instalación o algún otro tipo de una performance que está planteando en relación a problemas sociales de exclusión, marginalidad, inmigración, identidad, género, ¿sí? Están de alguna manera reflexionando artísticamente sobre problemas que nos atañen a todos, ¿sí? En cambio, en música no he visto un solo proyecto que pretenda hacerse eco de este tipo de inquietudes. Todos son intradisciplinarios, o sea, problemas técnicos, problemas musicales, problemas del público, ¿sí? Yo veo, y es también muy coherente con la tradición de la música de arte occidental, que veo una sobrerepresentación, o bueno, exclusivamente un deseo de atender problemas vinculados con la propia práctica, con el propio ejercicio profesional de la música, y no veo una necesidad o inquietud de proyectar en la investigación musical algo fuera del ámbito profesional, ¿sí? Yo lo veo así. La postura de Luca me parece extraordinaria y debemos de tender un poco hacia allí. El, como te digo, mi estrategia es nunca forzar a los estudiantes, sino simplemente ayudarles a que explayen y saquen sus necesidades expresivas y creativas. Pero esa es la circunstancia que con la que estamos encontrando. Los ejercicios estos de paisajes sonoros sobre la violencia en Colombia se están dando en centros o espacios no exclusivamente musicales, ¿sí? Lo cual es muy interesante. Pero en música está siendo bastante intra, bastante doméstica, bastante entender problemas internos. Y yo creo que si estamos llamados a abrirnos un poco más, ¿no? Y en la medida que el estudiante que construye su interpretación, por ejemplo, cosas muy comunes, ¿no? Testeando varias maneras de resolver un pasaje con otros colegas, con el público, la gente que está haciendo conciertos dialogados o conciertos debates, ¿no? Puede comenzar a tener a integrar un poco la visión más amplia de lo musical, más allá del círculo cerrado de especialistas. Es una ambición, ¿sí? Y espero que logremos dar algún tipo de apoyo a eso. Pues muchas gracias por este tiempo y esta conversación. Te doy un aplauso para... No, pues espero que haya sido y que sea de utilidad, ¿no? Para ustedes. Y luego lo que se me olvidó mucho, Jorge David, es que recibiste un mail que te envié la semana pasada, ¿no? ¿Cuál? Uno que había una chica colombiana, esta Pilar Holguín. Ah, claro, sí. Solo que ya no te la presenté. La conozco, me la presentó Edwin. Vale, perfecto. Sí. Entonces, lo que vamos a empezar a intentar hacer en Colombia, que es donde estoy yendo con mucho mayor frecuencia, es comenzar a trabajar en red, ¿sí? Varias personas que queremos comenzar a dirigir estos proyectos. Es posible que ganemos algún espacio en alguna revista indexada. Comenzar a generar una red latinoamericana o iberoamericana de gente que estamos interesados, uh-huh. Compartir experiencias y ir construyendo una comunidad, ¿no? Creo que aquí puede haber un nodo interesante, ¿no? ¿Perdón? Que aquí puede surgir un nodo interesante también. Porque yo tengo una pregunta, a ver, ¿ha habido casos en el máster, en la maestría, donde se hayan propuesto o haya habido intención de proponer una tesis, digamos, que hagas, que tenía vocación de atender? Pues yo te volvería la pregunta... De alguna manera trayendo una cuestión local a la comunidad. Pero tú qué piensas, por ejemplo, del trabajo que hizo Víctor, como en ese sentido, porque a mí lo que me pasó asesorando esa tesis es que cuando ya iba muy avanzada, fue que nosotros conocimos tu libro y fue básicamente a partir del Dani que lo colocamos en el seminario. Pero cuando leí el libro, y después de tener algunas conversaciones por correo contigo y las cosas aquí, me di cuenta que pues mucho de lo que estaba ahí, de los ejemplos que ponías, él los estaba haciendo, ¿no? Uh-huh. Estaba llevando la cuestión de los videos, de analizar su propio movimiento, uh-huh. De cuestionar la práctica interpretativa, las formas de aprendizaje, y de estar montando la obra como un trabajo de diálogo. Uh-huh. Digo, ese es un caso muy local que yo tengo, pero no sé hasta qué punto tú considerarías. Sí, o sea, yo lo veo como muchos trabajos que yo dirigí hace años. Yo no sabía esto, y entonces lo que hacía era orientarlo a un formato más académico. Claro. Sí, ahora, muchos trabajos, dije, joder, metí la pata, debí de haberle sugerido esto. Además, bueno, sugerido, porque el estudiante ya también hace lo que él quiere. Sí, yo creo que una de las cosas que yo me he dado cuenta es, si a los estudiantes les das modelos, ejemplos, casos, se les comienza a iluminar más el coco y comienzan a proponer cosas más atrevidas. Sí, y yo creo que es cuestión un poco de también empezar por ahí y ver qué gente puede responder, ¿no? Y proponer algo parecido. En Tunja, en la Universidad de Santa Pilar, ellos sí lo están viendo como una opción para dinamizar el trabajo de investigación de los profes, y los propios estudiantes. O sea, sí, sí les va a resolver mucho el problema de que los profesores no tenían ninguna motivación de hacer una investigación en términos más académicos, ¿no? Y que ahora lo ven como sea muy, mucho más viable. Claro. Sí, pues eso es lo que yo tengo presente. Digo, también otra de las tesis que yo he dirigido, la de Santiago, hasta mi madre, sin tener siquiera este concepto en mente, pues también fue una tesis de composición donde se generó la obra, se generó una discusión no sobre la obra, sino sobre las motivaciones de la obra, pero fue un proceso muy interesante porque él había iniciado las piezas, realmente las piezas se construyeron sobre la discusión de la tesis, ¿no? Aunque nunca nos metimos como a convertir la tutoría en cuestiones de composición, pues todo el tiempo estuvo permeado. Y entonces empezó escribiendo algunas de las obras, hacer trabajo etnográfico con los músicos que iban a tocar y demás, y sobre eso ir construyendo las obras que siguieron. Y al final la tesis documenta parte de ese proceso, ¿no? Entonces, ¿es de maestría la tesis? Es de maestría. ¿Y entonces es una memoria de más o menos? De... No, tiene parte de, pero no es el eje. O sea, el eje es como sobre el problema del escuche, llevada al terreno de crear obras que están pensadas para motivar formas de escucha distintas, ¿no? Pero la cosa es que tienen las obras, en la tesis se incluyen las obras como parte de la tesis, fragmentos de las obras, entrevistas a los músicos que las tocaron. ¿Eso está en línea la tesis? ¿Sí? ¿Se puede conseguir? Sí, y luego pasa el enlace. Me interesa mucho valorar este tipo de ejercicios para, como son antecedentes, ¿no? Claro. Y es una cosa que no lo habíamos planteado, pero bueno, es una experiencia con dos de las tres tesis que hasta ahorita he dirigido, pues dos tienen ese perfil. Luego yo pienso en mi propio trabajo y también ha tenido una tendencia hacia allá, el de Rosana, por ejemplo, es un capítulo, bueno, tú ya sabes más de ese trabajo, un capítulo entero es una autoetnografía sobre un colectivo. Y a nivel de gente que dirige tesis aquí, ¿tú crees que habría interés, ganas de ver estos modelos para ampliar un poco el elenco? Sobre todo pensando en el área de interpretación, ¿no? Que es la que está más baja de titulación. Yo te respondería diciéndote que hasta ahorita en la historia del área de composición hay dos titulados, o habían dos titulados hasta hace un mes, no sé si en este mes sale ese título. Y eso es en buena medida por falta de tutores, ¿no? Entonces es una pregunta difícil porque si no hay tutores de por sí, pensar en tutores que tengan este perfil es todavía algo más específico de una cadencia en general. Lo que sí creo es que esto podría ayudar a que gente que aparentemente no tiene capacidad para tutorar una tesis académica, exacto, podría tener capacidad para tutorar una tesis desde esta línea. Pero claro, es que ahí habría que tomar en cuenta que el problema principal no es necesariamente la falta de capacidad, sino la falta de compromiso, la falta de responsabilidad, la falta de motivación. Lo que yo he visto es que al menos dentro de las personas que estamos metiéndonos a tutorar de los últimos años, y bueno, tengo como muy presente en mi caso y el de Rosana, que es los que tengo más cerquita, pues nosotros hemos mostrado mucha apertura, ¿no? Y de hecho hemos visto la necesidad de implementar este tipo de programas. Lisette, por ejemplo, creo que aunque no, que yo sepa, no se ha metido en estos terrenos, estoy seguro. De, además tiene un perfil. El perfil y la simpatía total, ¿no? En Europa, en la institución, institucionalmente también esto se ve como una manera de posicionarse en el mercado de docencia. O sea, de hecho, mucho del reclamo de los másteres y todo eso, hacemos investigación artística, ven con nosotros a estudiar, ¿no? Y luego la realidad es otra, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, para nosotros en Barcelona sí es una apuesta de desarrollo de nuestro centro para poder ofrecer eso en el sur de Europa, ¿no? Tener un posicionamiento con respecto a la investigación artística en música, que esté, pues, bueno, a la par, Italia va muy, muy atrasado, Francia hace una cosa rara entre conservatorios y universidades y hacen musicología encubierta, más o menos, ¿sí? Entonces, si es una apuesta a mediano o largo plazo por liderazgos, por generar áreas de desarrollo que son valorables, interesantes, y que pueden llegar a tener a dar una respuesta a cierta necesidad. Claro, sí, de un sentido creo que ahorita la coyuntura es buena por el interés que ha mostrado Roberto. Tanto el interés académico como el interés también mercantil, porque o sea, yo creo que él ahorita también está buscando cómo posicionar el posgrado en otros lugares. Y además un plus que ahorita tenemos, que en este caso es positivo, y es apagar las grabadoras. Esa no. Pues que se ha vuelto un beneficio colateral en términos académicos, la indiferencia del director, ¿no? La indiferencia total del director hacia las cuestiones académicas. ¿Por qué? Porque no es alguien que tenga injerencia académica. Claro. Tampoco lo fomenta, ¿vale? Uh-huh. Pero ahí sí ha habido la posibilidad de hacer cosas que tal vez otro director bloquearía. No estorba. Pero como a este le vale madres, uh-huh. Ha ayudado, ¿no? Entonces digo que el año que le queda a Roberto es uno que se puede aprovechar para meter esto, porque sepa Dios quién vaya a quedar después. O sea, el posgrado de la UNAM ha sido a nivel latinoamericano importante. O sea, ya simplemente el hecho de ser la UNAM ubica, recoloca, invisibiliza a los otros que hay en el país, está reconocido por el CONACYT y además, como todos sabemos, esta escuela y la UNAM en general tiene un potencial increíble que no estamos capacitados para aprovechar a nivel de conexiones, clases a distancia, un montón de cosas impresionantes. Sí, lo que falta es que ese prestigio y esa importancia que tiene a nivel de visibilidad corresponda con alumnos titulados, con seminarios permanentes, con líneas de investigación. O sea, realmente hay dinero, hay una infraestructura impresionante, pero no hay las cosas más básicas que haría en una facultad. No tenemos revista, no tenemos líneas de investigación, no hay seminarios permanentes, no hay seminarios itinerantes que se formen desde adentro, porque son ustedes que vienen a dar seminarios externos, quienes han hecho la planta académica fuerte de este posgrado, pero no hay gente interna, no hay tutores. Entonces es como, viene gente de Colombia, de Argentina, de Chile, con expectativas altísimas por el nombre que tiene el UNAM. Uh-huh. Y pues no sé si no me dejará mentir, pero pues, cuando te fijas en lo que es ahí de adentro, desde adentro, es muy decepcionante. Afortunadamente Roberto ha fomentado mucho que venga gente invitada de afuera, pero eso se acaba, se va, es fluctuante. Yeah. Y si llega un coordinador como el que teníamos antes, que no fomentaba nada, así que no traía a nadie, pues te quedas con una planta bastante pobrísima. Entonces, bueno, pues con respecto a la inversión artística, pues te invitaremos a ti y a Lisette para ir comenzando estas redes, a ver quién se quiere integrar. Uh-huh. Si alguno de ustedes también quiere comenzar a integrarse y salir, o sea, incursionar en esto y todo eso, uh-huh. Yo creo que puede ser interesante. Claro, seguro que sí. ¿Tú estás dispuesto a leer? O sea, ¿escribimos una transcripción, la editamos y te la mandamos? Sí.